La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche, bueno, esta noche en la que todo el mundo debería tener un libro y una rosa. O un libro, o una rosa. O las dos cosas. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Pues sí, porque esta noche es una noche en la que mucha gente, en muchas partes de este país, se habrá intercambiado eso, libros y rosas. Y aquí, bueno, pues de alguna forma también lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Sobre todo, bienvenidos, hambrientos, y vamos a hacer un pequeñísimo experimento. Vamos a coger un libro y vamos a leer un fragmento pequeño de un señor que me gusta muchísimo, de uno de mis autores preferidos, que es, junto con Mark Twain y con Boris Vian, forman mi trilogía particular. ¿Por qué forman esa trilogía? Pues muy sencillo, porque son autores que mezclan ideas geniales, ideas totalmente originales y personales, con un gran sentido del humor y con una escritura realmente de altura. No está muy de moda y prácticamente tendréis que rebuscar. Seguro que por ahí en los mercadillos habrá libros de bolsillo, de Boris Vian, de mi queridísimo Mark Twain, ese señor genial, absolutamente genial, desgraciadamente muy poco conocido, solo conocido por los libros de Huckleberry Finn, y este tipo que se llama Stanislaw Lem, que es increíble. Y para ponernos en onda, para empezar ese viaje, qué mejor que agarrar a los amigos de DeLorean, que han hecho un disco increíble que se llama Subiza, y irnos con ellos al espacio exterior, porque esto es eso, Ciberiada. Nos vamos de expedición con dos constructores medio locos y fantásticos que se llaman Trull y Caplaucio. Cuando el cosmos no estaba tan desajustado como hoy día, y todas las estrellas guardaban un buen orden, de modo que era fácil contarlas de izquierda a derecha o de arriba abajo, reunidas además en un grupo aparte, las de mayor tamaño y más azules, y las pequeñas y amarillentas, más pequeñas, metidas por los rincones, cuando en el espacio no se vislumbraba ni rastro de polvo, suciedad y basura en las nebulosas, en aquellos viejos tiempos, tan buenos tiempos, existía la costumbre de que los constructores, con diploma de omnipotencia perpetua, con nota sobresaliente, fueran de vez en cuando de viaje para llevar a los pueblos remotos ayuda y buenos consejos. Ocurrió, pues, que de acuerdo con esa tradición, se pusieron en camino Trull y Caplaucio, a quienes crear y apagar las estrellas no les costaba más que a ti cascar las nueces. Cuando la inmensidad del abismo recorrido hubo borrado en ellos el último recuerdo del cielo patrio, vieron ante sí un planeta, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, de un tamaño muy apropiado, con un solo continente. Exactamente por el medio corría una línea roja y todo lo que había a un lado era dorado y todo lo que había al otro era rosado. Los constructores comprendieron enseguida que se trataba, en este caso, de dos estados vecinos, y decidieron celebrar un consejo antes de aterrizar la nave. Puesto que aquí es dos estados, dijo Trull, es de justicia que tú te dirijas a uno y yo al otro, y así nadie saldrá perjudicado. Muy bien, dijo Caplaucio. ¿Pero qué hacemos si nos piden material de guerra? Puede ocurrir. Sí. Es cierto, pueden exigirnos armamentos, incluso milagros. decidamos que se los negamos. Se los negaremos en redondo. Y si insisten con violencia, objetó Clapaucio, no será nada nuevo. Vamos a verlo enseguida, dijo Trull, y conectó la radio, de la cual salió atronadora una entusiasta marcha militar. Tengo una idea, dijo Clapaucio apagando la radio. Podemos aplicar la receta de Garganciano. ¿Qué te parece? ¡Anda! ¡Claro! La receta de Garganciano, dijo Trull. Nunca he oído a nadie que la usara, pero podemos ser nosotros los primeros en hacerlo. ¿Por qué no? Tú y yo estaremos de acuerdo en hacerlo, pero es imprescindible que lo hagamos los dos. Si no, no funcionará. Vale, dijo Trull. Es muy fácil. Abrió una cajita de oro y dentro había dos bolitas blancas. Toma una, yo guardaré la otra. Mira bien la tuya cada noche. Si se pone rosada, significa que apliqué la receta. Entonces tú haces lo mismo. De acuerdo, decidido, dijo Clapaucio, y después de guardar la bolita, aterrizaron, se abrazaron y se pusieron en marcha en direcciones opuestas. El estado que le tocó en suerte a Trull estaba gobernado por el rey Monstruo Grito, militarista convencido, como todos sus antepasados, y además tacaño, tan tacaño que su tacañería tenía una dimensión verdaderamente cósmica. Para aliviar el presupuesto nacional, derogó todas las penas, a excepción de una, la pena capital. Su pasatiempo favorito era la liquidación de funcionarios superfluos. Pero desde que había suprimido el cargo de verdugo, todos los sentenciados tenían que decapitarse solos, o en el caso de algún favor real muy excepcional, con la ayuda de los familiares más allegados. Entre las artes, no fomentaba nada más que las que no gastaban, como el ajedrez, por ejemplo. Por otra parte, solo se puede preparar bien una guerra en tiempo de paz. Razón por la cual el rey la toleraba, aunque no de muy buena gana. Mientras tanto, Clapaucio se encontraba en el otro estado, donde gobernaba el poderoso rey Monstruo Pito. Monstruo Pito era muy diferente a todo lo que pasaba en el otro estado. Este monarca también adoraba las marchas guerreras y las batallas, pero lo hacía de una forma ilustrada, porque era un rey de una gran sensibilidad y amante de las artes, como nadie. Rendía culto a los uniformes, a los cordones dorados, era muy sensible. Cada vez que botaba un nuevo acorazado, temblaba de pies a cabeza. Cada año, el día de su aniversario, introducía una reforma nueva. Una vez decretó que se pusieran flores en todas las guillotinas. Otra, dorar las hachas de los verdugos, exigiendo que se las afilase bien. Las decapitaciones, por otra parte, poco frecuentes, se celebraban a bombo y platillo, con lujo, orden y disciplina. Con extrema unción, entre cuadriláteros de tropa formada con uniformes y con mucha, mucha y muy buena música. Cuando los constructores consiguieron llegar cada uno a sus estados, por supuesto les pidieron las armas más impresionantes. Y Monstruo Pito le pidió a Clapaucio el deseo más importante de un monarca. Y este le contestó con un discurso realmente asombroso. ¿Qué ejército es invencible? Preguntó mirando al rey. Y él mismo se contestó. El que tiene los mejores jefes y los soldados más disciplinados. El jefe da órdenes y el soldado obedece. El primero tiene que ser, pues, inteligente y el segundo, disciplinado. Sin embargo, la sabiduría de un intelecto, incluso militar, está sujeta a unos límites naturales. Pero si conseguimos que sean realmente uno, solamente uno, habremos hecho el ejército invencible. ¿Y quién representa la personificación de ese ideal? Únicamente el individuo, ya que a nadie escuchamos con tanto placer como nosotros mismos. Y nunca se cumplen las órdenes con tanto entusiasmo como cuando uno se los da a sí mismo. ¿Cómo hacer que un ejército de miles se convierta en uno solo? Fácil, muy fácil, le dijo. A cada soldado se le atornilla una clavija delante y un enchufe detrás. A la orden, ¡unirse! Las clavijas saltan en los enchufes y allí donde antes había una banda de civiles aparece una formación de tropa perfecta. Cuando todas las mentes por separado, ocupadas hasta entonces en tonterías, se confunden en la uniformidad literal del espíritu militar, aparece no solo la disciplina, sino que aparece el soldado único, invencible. Enseguida, las fábricas de armamento y piezas eléctricas empezaron a producir día y noche vagones de clavijas que se atornillaban en los sitios previstos en todos los cuarteles. Clapaucio iba inspeccionando guarnición tras guarnición, con el pecho cubierto de condecoraciones concedidas por el rey. Trull se afanaba de idéntica manera en el país de Monstruo Grito, pero tuvo que contentarse, a causa de la tacañería del monarca, con el título vitalicio de Gran Vendedor de la Patria. Así pues, ambos estados se preparaban para la acción bélica. Mientras tanto, cosas muy extrañas ocurrían en los cuarteles, sobre todo en los de infantería. Las compañías ya no necesitaban aprender la instrucción militar ni hacer el recuento para conocer el número de los soldados, ya que todos eran uno. Del mismo modo que nadie confunde su pierna izquierda con la derecha. Daba gusto ver cómo las formaciones organizadas desfilaban y cómo obedecían. ¡Vuelta a la izquierda! ¡Firmes! Después de la instrucción, unas compañías, sin embargo, charlaban amistosamente con otras, gritando por las ventanas abiertas de la esfera y empezaban a hablar sobre juicios analíticos, sintéticos a priori y razonamientos sobre la existencia in se. Cosa realmente extraña. No se conoce bien cómo empezó, pero los pormenores del acontecimiento. Lo cierto es que justo entonces fue declarada la guerra y los batallones, en medio de un gran estruendo de hierros, empezaron a avanzar lentamente por ambos lados de la frontera. La ley del maestro Garganciano funcionaba con una perfección implacable. Cuando unas formaciones se unían con otras, aumentaba proporcionalmente su sensibilidad artística al máximo nivel de la división reforzada. Viendo que las cosas iban mal, aún sin saber por qué, el general Monstruo Pito dio una señal a los 12 trompetas de su séquito. También lo hizo Monstruo Grito, desde la columna donde se había instalado el alto mando. Los trompetas se metieron las boquillas en los labios, sonaron las fanfarrias de ambos lados de la frontera, dando por empezada la batalla. Aquella señal prolongada, los dos ejércitos se ensamblaron definitivamente en su totalidad. El viento llevó hacia el futuro campo de batalla el formidable estruendo emitido por los contactos al cerrarse, y en el lugar de millares de granaderos y guardias reales y artilleros, zapadores, gendarmes y comandos, nacieron dos espíritus gigantescos que se miraron con miles de ojos a través de la gran llanura bajo unas nubes blancas. Hubo un momento de profundo silencio. Ambos bandos alcanzaron la famosa culminación de la conciencia, prevista por el gran Garganciano con una precisión matemática. Lo que ocurre es que, superado cierto límite, el militarismo, fenómeno puramente local, se convierte en civilismo por la sencilla razón de que el cosmos, en su esencia, es absolutamente civil. Y precisamente, el espíritu de ambos ejércitos había alcanzado ya las dimensiones cósmicas. Aunque por fuera brillara el acero, corazas, obuses y mortíferas lanzas, por dentro se levantaban olas de un doble océano de serenidad tolerante, de amistad universal y de inteligencia perfecta. Formadas en las faldas de las colinas, relucientes bajo los rayos del sol, las dos tropas se sonrieron mutuamente con cariño. Trull y Caplaucio estaban subiéndose a bordo de su nave cuando ocurrió lo que pretendían. Ante la vista de los dos reyes, ennegrecidos de vergüenza y rabia, los ejércitos enemigos carraspearon, se tomaron del brazo y juntos dieron un paseo cogiendo flores silvestres bajo el cielo azul. en el campo de una batalla que jamás llegó a librarse. Tengo que dar las más absolutas gracias a Marilyn Rosillo por haberme descubierto a este tipo. Esto es me tiene totalmente asombrado, este señor. Este desconocido para mí, Tony Cenet, que de repente, pues por estas cosas del Caralibro, recibí un vídeo en el que me encontré con esta voz, esta forma de cantar que me ha arrebatado por completo y me quedé totalmente sorprendido. No sabía quién era. Este señor es un cantante andaluz que además ha sido el artista revelación de la 16ª edición de los Premios de la Música. Y bueno, es increíble, increíble esta mezcla entre, no sé, Juanito Valderrama, Albert Pla, con esos sones de jazz, esa forma de cantar, esas canciones que son suyas. Es creador de todo esto que os estoy contando. Hace muy poco que le he conocido. Estoy buceando en la información que hay por aquí. Tiene un disco que se llama Los Mares de China, que es una preciosidad de disco. ¿Y qué puedo más deciros? O sea, esta canción, que ahora mismo está en el Facebook también puesta, del Callejón del Hambre, ya sabéis, si queréis entrar ahí está, nos hacéis amiguitos y ahí, bueno, pues durante el programa vamos poniendo vídeos, vamos poniendo cosas. Es una absoluta preciosidad. Pero es que este tipo tiene algo que para mí es importantísimo en la música, que es morro y humor. Es capaz de cantar lo que sea, Por ejemplo, es capaz de coger una canción de, bueno, ¿de quién? No sé si decirlo. Sí, una canción de Edith Piaf y hacer una versión con el Jean de Jean diciendo nada de nada. No, nada de nada. Nada de nada. No, nada de nada. No, reniego de nada. Ni del mal que sufrí, ni del bien, todo me da igual. No, nada de nada. No, reniego de nada. Ya pagué de este rey y olvidé el pasado pasó. Ya no añoro el ayer porque al fuego arrojé mi placer, mi dolor. Puedo vivir sin los dos. Ya olvidé aquel amor que me hizo temblar. Él se fue ya de mí y ahora vuelvo a empezar. No, nada de nada. No, reniego de nada. Ni del mal que sufrí, ni del bien, todo me da igual. No, nada de nada. No, reniego de nada. Desde hoy tú serás la razón de mi felicidad. Ahí perdiéndose poco a poco, Tony Cenet, del cual me acabo de enterar que nos hemos perdido dos actuaciones en Madrid, así en el Auditorio de Alcobendas y en la Casa de Vacas del Retiro. Bueno, este señor es, me parece, en el vídeo que tenéis en el Facebook cantando en directo la canción Entre mi balcón y tu ventana. Es que es fantástico. Con su pinta, con su gorrilla, con su corbata medio abierta. No sé, no sé qué más deciros, no, no sé qué puedo contaros de este señor. Yo me quedo con Las causas perdidas. Me quedo con esta canción, aunque bueno, hay una canción suya que está teniendo mucha fama porque ha aparecido pues, en una presentación de Anatomía de Grey, cosa que tampoco sabía, algo había oído, pero bueno, como que gracias a Marilyn he encontrado esto y lo único que quiero hacer es compartirlo con vosotros y bueno, pues ¿por qué no? Lanzarnos a la búsqueda de este señor y que nos cuente cosas. A ver si le conseguimos entrevistar en el programa. Las causas perdidas, esta canción, se va con Tony Cenet. Ahí está. No me nieguen el último trago, que no me perdone nadie en la vida. Sobre los paquetes de tabaco se impriman poesía, se impriman poesía. Al menos que después no sea tarde, al menos que después no me arrepienta. Para poder volver a tropezarme con la misma piedra, con la misma piedra. Que vuelva a llover sobre mojado y en los charquitos salten las ranas. que siga el corazón desengañado, sin darse de baja, sin darse de baja, y jugar a vivir y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas, y jugar a vivir y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas. Que no me pierda el miedo a perderte, y la verdad no me quite el sueño, que siempre se tiente a la suerte con el primer beso, con el primer beso, al menos que otra vez lloren de nuevo los ojos que no miden la distancia, que cure lo que no me cura el tiempo, y el agua salada, y el agua salada, que las promesas no vayan a misa, y no haya favor por favores, que los enamorados se rindan sin condiciones. Y jugar a vivir y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas. Callejón del hambre. Comemos de todo. Por el verdadero agente, Jesús Mulleras. Furia de Titanes. Un día, alguien tendrá que decir basta. Un día, alguien tendrá que decir se acabó. Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que quizás no todas las películas estén hechas para tres dimensiones, ¿no? Y esta película, que en principio, pues bueno, podrías pensar que es idónea, ¿no? Para este nuevo medio, ¿no? Esta nueva forma de rodar películas, pues yo no sé si es que no la rodaron así al principio o no lo pensaron bien, pero no da juego, no da espectáculo, y desde luego las escenas en tres dimensiones que tiene la película dejan mucho que desear. ¿Habéis visto lo que está sucediendo? ¿Os habéis molestado en mirar? Los efectos especiales son cutres. La medusa que sacan en la película, ya le gustaría haber sacado la medusa con la mirada de Joan Crawford que tenía en la película original. Hay que recordarles cuál es el orden establecido. es cutre, que es lo peor que puede ser una película de acción, que es cutre. Y encima, pues lo que no me explico, ¿no? Lo que ha hecho este director, que es Louis Leterrier, que es el director de Hulk, la última versión, y de Transporter 2. Tuvo muy buen ritmo en sus películas y dio mucho espectáculo. Y aquí consiguió lo imposible. Este director ha conseguido lo imposible, que es sacar feo y enano a Sam Worthington. Porque es que eso es imposible, porque este chico lo vale. Tiene que aprender mucho de Robert Rodríguez, que salvó a Salma Hayek como nunca la ha sacado nadie en Abiertas al Amanecer, que parece una mujerona impresionante de 2 metros. Salma Hayek no llega al 1.5 metros, ¿vale? Que Sam Worthington mide 1.70, pero no sé, esto no se hace, no se hace. Además, el chico va descalzo al principio de la película, con un traje así como un poco cuello barco, no sé. Lo único que me gustó de la película era el morbito que me daba a mí cada vez que saltaba, que se le subía la falda. A ver si se veía algo, pero además de eso, pues no. ¡Liberad al Kraken! Sí, otra, yo creo, ya como curiosidad. Lo peor, en concreto, es las armaduras de los Caballeros del Zodíaco que le han puesto a todos los dioses del Olimpo, porque eran que con unos brillos que, vamos, que ya los querría Sara Montiel para el último vídeo clip que hizo con Alaska. Y ya está. Es que es verdad. El Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Ñam, ñam, ñam. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burra, mi burra. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre... ¡comemos de todo! Vinilo o muere. El oscuro y brillante mundo de los vinilos, traído por Juan Luis Noguera. Buenas noches, Juan Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, cuéntame, porque tienes un montón de cosas que contar, ¿no? Sí, hoy tenemos unas cuantas cositas bastante curiosas. A ver, vamos a empezar por el principio. Hoy tenemos una tienda, tenemos un blog que también es un sello, un montón de cosas. A ver. Sí. Bueno, pues en principio vamos a hablar de Bowery Records. Ajá. Esto salió de Santi, el dueño del sello, que era uno de los gerentes del Garaje Sónico, un clásico bar de Malasaña. Ajá. Entonces montó una tienda de discos llamada Bowery. Una tienda que por lástima va a cerrar. No me digas, ¿dónde está esa tienda? La tienda está en la calle Luna. Ajá. Es una tienda que está bastante bien, o sea, es que como sabemos cómo están las cosas últimamente y todo el tema, pues las cosas no funcionan y entonces... Ahí se ha quedado la cosa, ¿no? Se queda la cosa ahí. Pero bueno, aparte tiene un sello discográfico que empezó poco a poco, pero al final ya tiene bastantes referencias, vamos. Tres años de vida, algo así, vamos. Fantástico. Tiene ya 7 referencias el hombre. 7 referencias, que para este tipo de sellos ya es bastante. Claro, claro, está bastante bien. Bueno, lleva poco tiempo y es una cosa como autogestionada, no es un sello. Pero bueno, trabaja muy bien a través de cambio con otros sellos. También se saca mucho fuera. Y la verdad que vamos. Oye, eso de trabajar a través de cambio, ¿qué es lo que significa? ¿Una especie hombre, pues, de intercambio? Claro, pues si tú tienes un sello, a lo mejor tienes... Has sacado 500 copias de un single. Ajá. Tú no vas a vender las 500 copias en tu tienda. Claro. Y vendes por ahí, pero la gente no suele comprar. Entonces los sellos se suelen intercambiar. Ajá. Tú te di 10 de los míos y tú me das 10 de los tuyos. Ah, qué final... fuerte, como los cromos, ¿no? Claro, es que al final tú, en vez de tener a la venta, por ejemplo, si das 300 discos, en vez de tener que vender 300 discos tuyos, sí, tienes que vender 200 tuyos y 100 variados de otros. Claro. Y a la hora de vender es más fácil. Ajá, muy buena idea. Y hay una especie de red de eso, ¿es sí, entre hombre, amigos eso, o conocidos? Eso ha funcionado toda la vida siempre, los pequeños, vamos. Es una manera de trabajar, porque claro, duplicar referencias, como quien dices, claro, ¿sabes? Claro. Siempre ayuda. Claro. Y claro, luego ya también, pues la gente cambia mucho con sellos extranjeros, con sellos de Europa. Con Europa se trabaja muy bien, mucha gente. Ah, qué bien, así todo circula, ¿no? Claro, y así circula y los discos se mueven más. Y toda esa red, como tú llamas, de cambio, hace que muchos grupos pequeños pues lleguen a llegar a tus manos. Que te llegue a, que estés en Madrid y te llegue a tus manos un single de un grupo noruego que no llegaría aquí por ningún método, ya que no llega promoción hasta aquí. Claro, que ni hay distribución, ni promoción, ni nada, sino que a través de intercambio, pues ha ocurrido esto. Oye, qué bien, cómo me gusta eso. Bueno, pues estábamos en eso de que la tienda de Bowery parece que va a cerrar, y bueno, pues dentro de del sello Bowery, ¿qué podemos encontrarnos? Pues mira, ahora mismo han sacado un disco nuevo, y dame un segundo que lo voy a coger, que tengo las manos. Ah. No sé si lo has sacado o lo acabas de prensar. Que lo tengo aquí en porque, las manos. Macho, el sonido que ha aparecido por aquí por la radio era como si estuvieras prensando el disco o algo así, ¿eh? No, no, ha sido justo que sacarlo, mira. El disco se llama la rapidez sin potencia no es control. Toma ya. Es un disco nuevo que han sacado de despedida. Los Recillos es un grupo de Zaragoza que, bueno, Los Recillos viene por la coña, los grupos Los Recillos. De Los Recillos, claro, sí, sí, evidentemente. Los primeros discos siempre imitan las letras, pero bueno, realmente no tiene mucho que ver. Es punk en estado puro, como quien dice. Funk español, 4 acordes, 4 gritos, unas acoples... Y pa'lante. Ritmos bailongos y pa'lante. Sí, señor. Sí, señor. Y además el título de la canción que nos han mandado, es que me encanta, vamos. O sea, nadie fracasa de forma tan regular. ¿Más claro? Efectivamente. Ahí, ahí va el tema. Ahí va el tema. Pues venga, vamos con el primero. Ahí va. Ricillos. Oye, espera, que lo quiero decir otra vez. Espera, que lo quiero decir otra vez. Nadie fracasa de forma tan regular. Es que me encanta ese título, ¿eh? Ahí va. Dale pesados a dos, ven y prende. Pues desde luego no hay nadie que fracase de forma tan regular como yo, porque esto no era esa canción. Sí, verdad, porque está viendo la letra de ahora mismo y yo me caché la mar. Me caché la mar que he puesto la siguiente, he puesto a Concepción Glory Boys. O sea que yo sí que fracaso con todas las de la Pero ley, bueno, no te preocupes porque como también había que poner un tema de Concentración Glory Boys. Ay, por Dios, bueno, pues cuéntanos de estos y luego la pongo. Y vale, ya no porque además más. Quiero seguir con algo de sencillos porque es un disco que tenéis que comprar. Quiero seguir hablando de ellos. Venga, genial. Es un grupo de Madrid, no los conozco tampoco muchos. Yo sé que tengo de discografía suya que han sacado en un sello anterior, tiene un LP, no me acuerdo lo mismo qué sello es el que te puedo decir. Ajá. Sacaron luego un single y ahora tienen el disco este con Bowie Records. Es un disco nuevo que han sacado también, que lo tengo aquí en la mano. A ver. Va a haber que ponerte una cámara web, macho, para que no los aquí enseñes. Está. ¿Eh? Lo tengo sin abrir, además. Lo tengo sin abrir porque como venía, le dieron el flyer separado, lo tengo fuera. Ese es el de Concepción Glory Boys, sí, ¿no? Es un grupo de la verdad que está muy bien. Yo, el disco anterior, porque esto es que lo he cogido otro día, todavía ni lo he podido escuchar. He escuchado, bueno, MySpace, los temas que hay, que los que vamos a poner. Ajá. El anterior, un discazo bastante bueno, ¿sabes? Parece mentira que sea un grupo de Madrid, parece un grupo extranjero completamente, es un rollo así más street punk. Sí, sí, sí. Podría haber aparecido en una mezcla entre Cook Sparrer y algún grupo así de inglés de la época. Sí, sí, sí. Además es que tienen el rollo ese macarra de la forma de cantar. Efectivamente. ¿Eh? Somos los ciudadanos, que ya no utiliza nadie, vamos. Sí, las letras son letras muy juveniles todas, van todo el rollo joven, de jóvenes al poder, todas esas cosas. La verdad que está bastante curioso, cualquier chaval que tenga 18 o 20 años se puede ilusionar mucho con estas letras. Uh-huh. El disco está sacado también a medias con el sello G6 Records, que es sello también del cantante de los Weavers, si lo conoceréis el grupo. Ajá. Que bueno, tiene varios discos, el de Sello de Mierda, que también pusimos en alguna... Que pusimos, sí, pusimos algún tema, pero lo han sacado a medias. Ajá. Está coeditado por ese disco. Bueno, pues ahora vamos a ver si conseguimos no fracasar. Después de escuchar la canción Sforzinda, de Concepción Glory Boys, que es la que hemos escuchado antes, ahora vamos a poner la que yo quería poner, y que he dicho el título dos veces, para quedar mal del todo. Esta vez sí. Esta vez sí son los Ricillos con Nadie Fracasa de Forma Tan Regular. The All American Half Pound. Sweet pure beef patty, lettuce, tomato. Hello, hello, it's good to be back, it's good to be back, hello. Nuestros fans. Vale, los seguidores más leales. Nuestro medio de vida, si quieres. Esperan ver ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y nos gusta darles lo que quieren. Y no nos desviamos de eso, porque un fan decepcionado se convierte en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho y así hasta el infinito, hasta que de repente tocas en un auditorio medio vacío. ¿Está claro? ¿Ha quedado claro, Palu? Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. A ver, ¿qué cierra nada más con una parte de una canción de un grupo que se llama Forgotten Rebels, un grupo rock and roll de finales de los 70, principios de los 80, ajá, que influyó mucho en Kiss, en Whistle y muchas bandas de ese tipo. El link es que se ve al final, el trozo que se ve al final. Sí, sí, sí, sí. O sea, está muy gracioso, vamos, la verdad es completa, porque tiene su intro, tiene su parte final, tiene su charla. Y al final, y vamos, un pequeño epílogo que debe ser de una película. Sí, que no la localizo yo. Que, no, yo tampoco la localizo. Muy cinéfilo, pero vamos. Pero la verdad es que está muy bien, ¿eh? Muy curiosa la frase. Es decir, la voz me suena, tiene que ser algún actor, esos míticos, pues la voz, bueno, será el que dobla a todos, como siempre. Sí, claro, como siempre. Ya sabes. Bueno, pues pasamos del sello discográfico a la tienda de discos. No, sí, porque si no, a ver si se va a acabar y esta tienda hay que anunciarla como Dios manda. Bien, a ver, cuéntanos. La tienda se llama Commercial Records. Ajá. Nacho es el dueño de ella, un tío mayor de la vieja escuela, coleccionista de discos de toda la vida, con muy buen gusto musical también el hombre. La tienda lleva abierta como 5 o 6 meses, creo yo. Por ahí llevará. La tienda, para todos los que ya quieran ir, apuntar bien, está en la calle Luna. Digo, no, perdona, es en la calle Luna, en la otra. Que se en está, la calle La Palma. En la calle La Palma. Está en la calle La Palma, número 78. Ajá. ¿Vale? Y la página, si quieren pueden ver la página web, su blog, comercialrecords.blogspot.com. No te preocupes que lo pondremos en el blog del programa también. Porque para tiene que lo ver. Venta por catálogo también, y aparte tiene música de muchos tipos, desde post-punk, hardcore, psicodelia, pero además dijo bastante curiosos que yo hace tiempo que no veía. Uh-huh. O sea, que es un rebuscador nato, ¿no? Sí, además, en vez de como muchas tiendas que dejan de comprar discos, yo últimamente cada vez que voy traen muchas novedades, el hombre se esfuerza. Entonces, uh-huh, por esa razón hay que apoyar a esta persona. Y además, porque la calle La Palma se está convirtiendo en una de las calles musicales más interesantes de esta ciudad, de Madrid. Arriba del todo tenemos la tienda de Jazz y Más, que es colaboradora del programa de música jazz, y según bajas te encuentras ya Commercial Records y hay alguna más, creo, ¿eh? Yo conozco, bueno, sí, a ella, pero el rollo DJ, música para DJ, pero bueno, sigue siendo música. Fantástico, fantástico. Mientras se vayan juntando tiendas en el mismo sitio, eso siempre genera expectación y genera siempre movimiento. Es mejor tener un vecino que haga lo mismo que tú a tu lado que tenerle lejos. Exactamente. Como la gente se piensa que es malo, que te va a querer atar el pan. Pues no. Lo bueno es que haya muchas tiendas de discos muy cerca unas de otras. Bueno, vamos con el siguiente grupo que a mí, personalmente, me llama mucho la atención. Esta gente de Novedades Carmiña, ¿quiénes son? Pues son gallegos afincados en Madrid. Ajá. Bastante gracioso, la verdad. Creo que tienen un par de singles antes. El primer día de larga duración que han sacado es este. Ajá. Está en Body Records. Perdón, un segundito, ¿eh? A ver, tose bien. Ya estoy con vosotros. Venga. Es el primer disco que sacan en Body Records, la referencia número 5. Uh-huh. La portada está muy cachona, porque sale una piba bastante guapa, con una camiseta hecha roto que pone, te vas con cualquiera. Qué fuerte. Los chavales son muy majetes, es un trío el grupo, son tres personas, ¿sabes? También como tú digo, los Concentration, Glory Boys. Uh-huh. Y hacen un punk así, a mí me recuerda mucho como a los Siniestro o tal, pero más guarretes todavía, por sí, la voz también y por el tema de... La forma de tocar, ¿no? El sonido. Sí, la forma de tocar, aparte de que sean gallegos, que no es por nada. Pero vamos, y además, yo los he visto bastante en directo cuando hacen, últimamente como están aquí. Uh-huh. Creo que están todos, pues sé que uno porque trabaja en el garaje, uno de ellos. O sea, que me parece que están todos por aquí, no estoy muy seguro. Bueno, y el tema que vamos a poner se llama Wild, ¿es suyo, es una versión o qué? Pues no tengo ni idea, porque yo lo estaba mirando y me extrañaba muchísimo que cantaran en inglés. Y lo estaba mirando y no lo he podido localizar. Y he llamado a Santi también para preguntarle, a ver si me decía, pero es que me extrañaba que no conociera la canción. Bueno, pues... Pero seguro que es una versión. Además, en la que la ponéis voy a rebuscar el disco a ver si lo puedo decir después. Venga, vale, pues vamos allá con Wild de los Novedades Carmiña, de los cuales tenemos al final una sorpresita. We'll be right back. Con aceleración, fuerza en las guitarras. A ver, Juanlu. Pues yo creo que es suya, porque en el disco sé que tocan una versión que es la de los Violent Femmes, de True My Love, tocan en el disco la mítica de Violent Femmes. Y aquí en el disco me está poniendo que todas las canciones son de ellos, de Carlos, el cantante, Carlitos Pereiro, y bueno, el otro del grupo, y menos True My Love de Violent Femmes. Pues parece, vamos, es una gozada de canción, ¿eh? Amigo, pero es que no, amigo, es que esa canción no está en el nuevo disco. Amigo, ese es de Singer, ese es rebuscado del Singer anterior. Vaya. Ese es el dilema que hemos tenido. Ahí está. Yo, bueno, como hablaba de novedades, pensaba que era este disco, porque claro, como te manda un chorrón de canciones de novedades, ¿verdad? Sí. Además es que Juan lo dice, no, que te mando, y ahora, venga. Brum. Y yo voy mirando y digo, pues a ver, esta. Y como este hombre siempre está tan ocupado. Al final, bueno, me dice, no, más vale de sola que le falta, ¿no? Elige tú. Más vale de sola que le falta. Bueno, pues recordando, tenemos un sello que se llama Bowery Records, que sigue ahí, que ya tiene 7 referencias. Y tenemos una tienda que se llama Commercial Records, ¿no? Sí, efectivamente. Que está en la calle La Palma número 71 y que es realmente interesante. Yo os aseguro que hay que darse un paseíto por la calle La Palma y disfrutarla bien, ¿eh? Que hay un montón de cosas ahí. Bueno, pues nos vamos a ir, Juanlu, con una cosa que he elegido yo, cotilleando en Novedades Carmiña. No, ha sido en Bowery Records, donde lo he encontrado. Sí, en la página de Bowery Records. Me he encontrado con un vídeo que ya está puesto en el Facebook del programa, que me ha parecido súper gracioso, que se llama Yo no uso condón. ¿Tú has visto a esta gente en directo, a los Novedades Carmiña? Sí, pues últimamente he visto un par de veces y todo. ¿Y qué tal? Cuéntame. Bien, la verdad que es un grupo directo, son 3 tíos, le meten bastante caña, raca, y se van. Eso sí, porque no doy tiempo ni para hablar ni para nada. Los grupos conciertos son cortitos, que es una de las cosas que a mí bastante me interesan. Conciertos largos se me hacen pesados. Y la verdad que tocan bastante bien los muchachos, ¿sabes? Es que este tipo de punk funciona de esta manera. Pues mientras yo me pego con el Facebook este para intentar que funcione, preséntanos a las Novedades Carmiña y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Vale, pues venga, vamos allá. Bueno, pues os dejamos con Novedades Carmiña, señores. Espero que vayáis a comprar el discazo nuevo, te vas con cualquiera en Bowery Records o cualquiera de las tiendas de Madrid y que disfrutéis de ellos. Un saludo, amigos. No es amar. Siempre al disco bar, buscando una mamá. Solo pienso en procrear, el látex huele mal. No, yo no uso condón. Yo no uso condón. Yo no uso condón. Yo no uso condón. Siempre puedes abortar, pero es pasarlo mal. Los niños te encantarán, ven, hazme papá. Enseñaré a fumar, se hará grande, me pegará, la vida es genial. No, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón. Clarice, estás ahí, Clarice. Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio.